¿Usted se dignó a venir? ¿Cómo anda? Sí. Ya empieza, se dignó a venir. Favor. Si quiere me voy. No, por favor. Ah, estábamos extrañando. Claro. Era raro. Era otra manera de preguntarle cómo le fue. Me fue muy bien. La verdad que muy, muy, muy, muy bien. Bueno, mira qué bueno. Pero a usted que le gusta tanto la poesía, no hay otras maneras, en vez de se dignó a venir, no hay algo más poético. Bueno. El otro día hablábamos acá con Joana, que usted seguramente se había ido con la escarapela en el brazo. Sí, estábamos haciendo votación. Sí. No, no, no. ¿No? No, usted sabe que no me... O sea, sé que obviamente se conmemoraba, pero usted sabe que lo que menos atención le presté en todos estos días ha sido estas cuestiones de... Patrióticas. Sí, sí, sí, de índole nacional, por llamarlo de alguna manera. Y popular. Claro. Noté que hubo muy poca gente por la calle, por todos lados, o sea, como que hubo una desolación total, no sé por qué. Sí, pues pasó. No anduve por la calle igual, como para percatarlo mucho. Fue uno de los que no apareció por la calle. Claro. Sí, puede ser. Pero como decíamos el lunes, se dieron muchas cosas juntas este fin de semana como para que algunos no salgan a la calle. Alguno. Pocos. No. No, si encima... Yo traigo una noticia de Paraná, pero no queda bien que la comente hoy. No, ¿cómo no? ¿Por qué? Dígala, si usted fue una enviada de este programa a Paraná. No, que me comentaban ahí gente que está viviendo, que hace un par de semanas se había hecho un banderazo bastante importante. Dado ¿debido que, a...? Patronato llegó a la B. Patronato de un equipo de Paraná. Claro. Ah. Sí, sí, vio que para nada, al igual que otras localidades, tiene equipos de fútbol. Chiquititos ellos, pero ahí están. Y Patronato llegó a la B. ¿Al Nacional B? Sí. ¿No va a jugar con otro chiquitito de acá? Claro, es verdad, qué cosa. Claro, no. Rojinegro encima de Patronato. Sí, sí, sí. Y encima el Club Atlético Paraná también está jugando en repechaje, porque no sé si entraba... ¿Cuál? Hay dos equipos, pónganlo al tanto, hay dos equipos en Paraná. Hay dos que son los que han quedado así más notoriamente. Hay uno, por ejemplo, hay otro más que es el Club Echagüe, que eso es más de índole basquetbolístico. Ajá. Ahí está. Ahí no está. Tiene nada que ver con López de Echagüe. No, no, no, no, no, este es otro. Supongo que debe tener algún tipo de parentesco porque son de allá lejos y hace tiempo. Ajá. Pero que de lo que uno conoce de López de Echagüe, nada. Nada. Bueno, pero ¿de fútbol cuántos equipos tiene Paraná? Y ahora más conocidos dos. Patronato. Claro, y Club Atlético Paraná. Que uno es rojo y negro y el otro... Se jugaron con el nombre. Y bueno, estaba pensando. Y bueno, tenía que ser emblemático, alguno que tuviera el nombre de la ciudad. O sea que entonces están contentos en Paraná algunos. Sí, sí, sí, hay otros que no están tan contentos, bueno. Pero por lo menos ya juegan el repechaje, así que ahí andan, con energía. ¿El repechaje de qué? Porque después de la B, ¿cuál viene? Discúlpeme. ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Está el Nacional B y a Primera B. Bueno, ese, creo que jugaban para entrar en Primera B. En Primera B. Sí, sí, sí. Bien. Bien, ahí está, ya nos puso al tanto de la cuestión futbolística paranaense. Y bueno, mire que, no, igual, mucha atención. Después de que me dijeron lo de Patronato, yo ya estaba contenta, así que no le di. ¿Qué de Patronato? Sí, me tira un poquito más. Bueno, ¿alguna otra noticia de sus pagos? Que está todo tranquilo, que sigue siendo... Vino una... como más tranquila. Sí, sí, se la nota como más en armonía. Sí. Es que uno va y toma la teta, o sea, igual... Sinceramente, en cuanto a la ciudad, le puedo decir demasiado poco. Porque no fui una... No fue digamos, de viaje, de ver cómo estaba todo ediliciamente, no. Fue más intrafamiliar, así que... Bueno, importante, la pasó bien. Sí, sí, bien. La ciudad sigue estando ahí. Bueno, nosotros les damos la bienvenida a todos, entonces, sí, oficialmente a este programa. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Especially if you... Y un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos a nuestros bloyentes, oyentes en el exilio. Vamos a leer algunos comentarios. Cierto, me estaba acordando. Ajá, claro, porque los trajo la compañera hoy. Para hoy. Sí, y algunos justo tiene que ver con esta cuestión de la relación entre literatura, intelectuales y fútbol. Ah, la miércoles. Que seguramente va a dar también para bastantes opiniones. Muy y eso bien. Está bueno. Así que les agradecemos, lo vamos a leer en un ratito nomás. Uh-huh. Saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar también, todos los países que nos escuchan. Wow. En todas las lenguas que nos escuchan. A la miércoles, que son muchas. Bien, llegó un mensajito. A ver, ¿qué nos decía? De Claudia. Buenas. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Bien? Bueno. Dice, buen día, recién llego. Bueno el espectáculo, principalmente el último personaje, el viejo. Nos divertimos mucho, gracias. Buenísimo. Habla de las entradas que le dimos para ir a ver... Cosa de Negro. Cosa de Negro. Ah, uh-huh. ¿Sí que está bueno? Sí. Ah, recomienda entonces ella, supongo. Sí. ¿Cuál es el último personaje? Creo que es el de... Bueno, el tercer chico, ni Manuel ni... Ay, que yo no vi. Claro. Ese, el que usted no vio, ese es. Ahí está, bien. Yo estuve contando que estuvimos viendo una obra el sábado. Sí, obra 2. Sí, el recuerdo, el reencuentro, ¿cómo es? El reencuentro. El reencuentro. Uh-huh. Y usted comentaba sus impresiones. Sí, yo ya las comenté. No le gustó ni medio. No, nada, dije que no me produjo nada. A mí me gustó. Sí. Estuvo dando comentarios suyos incluso. A ver cómo ser qué. Dígame si no, nos repetimos. Que a usted le gustó, pero que bueno, que por ahí al ser gente grande se pierde cierta dinámica. Uh-huh. ¿Eso dije? Pero como que estuvo en defensa de la obra en sí, ella, una cosa así, como que valoraba también el esfuerzo que estaban haciendo y todo lo que significaba para esas personas y ese tipo de cosas. Eso dije. Ah, muy bien. No, lo que. Lo que también planteábamos después de ver la obra es que es cierto en que la forma de contar por ahí no son cuestiones que a uno lo hagan empatizar con el hecho. Uh-huh. O sea, en cuanto a lo que dice el compañero, que no le producen un montón de cuestiones, puede llegar a pasar en cuanto que la forma de la que está narrada como por ahí no hace que uno empatice. Claro. A mí me gustó muchísimo el hecho de la búsqueda por parte de la gente mayor. O sea, son cuestiones claro. Que están narradas casi siempre con un determinado punto más psicologicista, con determinadas acciones, y que en este caso el juego entre el ser niño y el ser viejo y todas las vivencias que se dan, a mí me parecieron muy interesantes. Sí. No discuto la parte en la cual uno puede llegar a considerarlo, y muy entre comillas, lenta. Dado que, claro, las acciones físicas no son demasiado dinámicas. No, más es desde la narrativa, por ahí, de ciertas emociones que a uno lo llevan. No, está bien. Yo igual lo hablaba ayer con un amigo. Uh-huh. Me está pasando que me pasa con el teatro, que no me está pasando con otras artes. Me cuesta encontrar algo en el teatro que me emocione. Ya somos varios. Que lo encuentro en la música, lo encuentro en la literatura, lo encuentro en el cine. pero en el teatro no. No puedo ver algo que diga wow y que me llegue a emocionar, que me toque alguna fibra sensible, algo. Hace rato no me pasa eso con el teatro. No, igual somos varios en ese sentido. ¿Tendrá que ver con cómo lo interpretan o lo que conlleva el... O los intereses que hay, capaz, que las cosas se están haciendo. Claro, o sea, personalmente, hablando con otra gente en cuanto a lo que a mí me genera, me pasa que en muchos casos veo la misma estética o por ahí ciertas búsquedas que no son por ahí las que en este momento tengo yo. Claro. O sea, si bien uno busca, o sea, en el caso mío más particular, es algo que me emocione. Y en cuanto a técnica y demás, he encontrado cosas muy interesantes. Pero no que uno esté embelesado. Pasa que hay que por ahí saber por ahí de técnicas para poder apreciarlas. Si uno que no sabe busca que se emocione o que le llegue algo, y si no, por más que haya técnica, uno no las nota. A veces, sí. O puede llegar a notarlas, pero quedan como en la mitad. Claro, el tema es que, por ejemplo, yo siempre hablo que en el caso mío juego en desventaja y ciertas cuestiones técnicas sé. Y claro. Entonces, cuando no me impactó de entrada, ya lamentablemente cuesta un montonazo. Y empezás que sí, que está linda tal cosa, que está linda tal otra, que se equivocó las luces, que la música entró tarde... Y que es una macana, por lo menos para cuando uno, digamos, le conoce medio como que el revés y la costura de todo esto, ¿sí? Sí, yo creo que la última vez que me impactó algo así fue el año pasado, cuando fui a verla a Leonor Manso, que hizo 4.48 Psicosis de Sarah Kane. Eso sí fue. Claro. Uf. Durísimo, impactante, emocionante. Pero bueno, de acá, no me hace rato no me pasa con una obra de teatro acá. Capaz que no la pego con las que voy a ver. Y si no, habría que ir a ver todos los fines. Y bueno, pero también es una de las cuestiones que de 15 le va a gustar una. Pero el tema es que hay que ir a ver constantemente y por ahí no hay ganas. Y no. O plata no hay. También. Bueno, pero nos alegra que le haya gustado, Claudia. Buenísimo. Muy bueno. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos gracias por seguir bancando este programa. Bueno, no sabemos, ¿salió el programa del pájaro? Nunca contestó, ¿eh? No, Mariano ayer no. Ah, bueno. Mariano, pues sabemos que un ser muy patriótico, así. Seguramente él estaba en el monumento viendo algún espectáculo. Si es que había espectáculos. Eso sí. Le iba a preguntar, no sé. ¿Hubo algún tipo de actividad? No tengo ni idea. Hubo desfiles y cosas. Ajá. Así. Acá en Rosario, sí. Sí, en el monumento. Ajá. Yo no fui igual, me enteré. Pero claro, pero igual hubo, sí, movimiento acá. Sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces capaz que Mariano se fue para allá, por eso no pudo hacer su programa. Sí, sí, sí, tenía que estar cubriendo todo ese evento. Claro. Cococha empieza... Parece que el lunes. ¿El lunes? Parece. Según lo que nos comentaban acá por parte de la mañana. ¿Antes del pájaro? Parece. ¿Y dijo al menos cómo se llama el programa? No. No. Me parece que no. Que sepamos, por lo menos no. Antes del pájaro. Queda algo así, ¿no? Como ya hay un antes y un después. Antes del pájaro, después del pájaro. No lo plantee así, no vaya a ser que a nuestro amigo Cococha le dé cosita no poder llenar esos zapatos, toda esa historia, así que le dé pánico escénico y no quiera hacer el programa. No, por favor, una vez que lo conozca el pájaro, Cococha, sí. No lo quiere soltar más después, se lo quiere llevar a su jaulita. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. Sí, nos llegaba un mensajito del Fede, a quien le damos las buenas tardes, y nos dice: Lore, en la B hay que hinchar por Patronato de Paraná, de Patronato de Paraná, que subió. Saludos. Bueno, saludos Fede, ¿cómo anda? Bien, ¿está contento? Esperemos que ande muy bien, y le mandamos también saludos a él y a todos los blindados. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, que nos habían llegado ahí al Blogspot. Cuente, cuente. Les mandamos saludos, como siempre, les agradecemos todos los comentarios que nos dejan. Uh-huh. En este caso es uno de el loco manigroso que se escapó del pelicomio, que dice: Buenas tardes, primera. Buenas. Sobre los intelectuales y el fútbol. Creo que los anónimos pelotudos disimulados, entre comillas, de araña, que los nombraba araña en un comentario precedente. Creo que los anónimos pelotudos disimulados de araña y los famosos intelectuales progres, entre comillas, de Fofeno, forman parte de un mismo fenómeno. Una de las frases más imbéciles al respecto se la leí al propio Galeano. Y creo que de manera indirecta, casi como un lapsus freudiano, señala por dónde pasa esa relación amorosa, casi agrego contra natura. Conste que mi respeto por Galeano era inmenso, pero esa frase me cayó muy cobarde, muy artificial, muy vendida, muy de tipos que tienen miedo de haberse quedado totalmente afuera de las verdaderas pasiones de la gran masa del pueblo, entre comillas, y en definitiva me hizo comprender que esa nueva concepción del fútbol como aventura épica y poética de los desposeídos nacía de la más vergonzante y culposa frustración ideológica. Ah, cierto, la frase. Esto es la frase de Galeano. La mayoría de los escritores de América Latina somos futbolistas frustrados. Bueno, no sé si es para tanto por una frase, no estoy de acuerdo con esa frase yo de Galeano, pero no creo que con esa sola frase llegue a embarrar todo lo que es la obra de Galeano, que es alucinante. A mí me parece, El tema es que... Es una frase, nada más. Hay que agarrársela tanto con una faja, No, lo que estaba pensando es que igual sigue siendo una persona. O sea, así como le hemos mencionado de muchos artistas, la obra está alucinante. Hay cuestiones muy aberrantes que es innegable de cada uno de los personajes. Aún así... Pero tampoco me parece aberrante. No lo quiero llevar tampoco al extremo, sino que por ahí... Porque por ahí hay otros personajes de los cuales hemos hablado que su obra está buenísima y que sí han dicho y hecho cosas aberrantes. El tema es que sigue siendo persona y le puede llegar a tener su corazoncito en... Le gusta el fútbol. Y sí. ¿Qué sé yo? Yo he leído de Galeano... Las Venas Abiertas, me parece un libro, querés conocer América Latina, un libro impresionante. Patas Arriba, me parece un libro de denuncia zarpado. El libro de Los Abrazos, un libro poéticamente hermoso. Entonces, agarrarlo a Galeano por esta frase, está bien. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con esa frase. El libro de Galeano, por ejemplo, El Fútbol a Sol y Sombras, yo no lo leí. Según mi amigo Amarillo me dice, pero no es una cuestión que hace de alabanza al fútbol, hace una crítica alucinante a lo que es el fútbol también, desde su pasión. Claro, y desde su pasión por el fútbol, si le gusta. Cada uno sabrá. A mí no me atrae tampoco la literatura, cuando se mezcla literatura y fútbol, lo decía el otro día, a mí no me gusta. No me llama la atención. No es algo con lo cual uno esté... O sea, no es lo último que creo que elegiría. Hay otras cuestiones que uno dice no elige, pero aún así la elegiría antes que leer sobre fútbol en una novela. Sí. Bueno, otro comentario. A ver. En otro orden de cosas. Diga. El tipo que cree que Lalo de los Santos, etcétera, dijo: buenas tardes primero. Buenas. Ahí está. Bien. Vio a las dos mujeres que lo saludaron. El tipo que cree que Lalo de los Santos. Es larguísimo el apodo. Buenísimo lo de. Sí. Buenísimo lo de Spock, dice. Que hablábamos el jueves pasado del pediatra Benjamin Spock. Dice: pero sería muy injusto no recordar que, aunque parezca imposible, este señor tuvo en la Argentina una especie de alma gemela, también pediatra revolucionario y también escritor prolífico. Florencio Escardó, que nació en 1904 y falleció en 1992. Me viene a la cabeza una de sus frases más célebres, que dice: el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias. Qué buena frase. Muy buena. Su visión de la infancia era prácticamente idéntica a la de Spock, solo que concienzudamente tercermundista, por supuesto. Y durante su larga carrera influenció con sus libros y consejos a muchísimas osadas y jóvenes parejas de padres que llegaron a aplicar su prédica libertaria y humanista en la crianza de sus hijos. Según cuenta la leyenda, yo mismo y mi hermano fuimos criados con semejantes cánones. Mi memoria no es muy buena, pero creo haber tenido una infancia saludable, divertida y feliz, al menos en lo que respecta a la relación con mis padres. Bueno, mire qué lindo. No lo conocí, yo no lo conocía. No tenía ni idea. Yo tampoco. Nadie. No. Bueno, alucinante, che. Bueno, otro personaje para investigar. Sí. Buenísimo, le agradecemos al tipo que cree que Lalo es lo santo, etcétera. Y que haya tenido una infancia feliz, buenísimo. Eso está mejor todavía. Otro comentario de Sabora, que dice: el señor que cree que Lalo, etcétera, me ganó de mano. ¿Cómo es que el informe sobre el doctor Spock no despertó ni en oyentes ni en conductores el recuerdo del gran Escardó? Porque no lo conocíamos. Claro. ¿Qué quiere que le digas ahora? No lo conocíamos, por eso no salió. Estaba esperando que lo digan ellos, por eso. Claro. Ey. Va, dice: no es extraño que un tipo así, tan ampliamente reconocido y respetado en su momento, haya sido totalmente olvidado. Hoy nadie lee, pero hace 40 años los artículos y libros de Escardó firmaba con su nombre o con los extraños seudónimos de Piolín de Macramé o Juan de Garay. Eran tan populares que generaciones de padres jóvenes pusieron en práctica sus consejos, como bien se anota en el comentario precedente. También mis viejos eran sus admiradores. Si bien en la carrera de Escardó no encontramos ese grado explícito de radicalización política que tenía Spock, tan propio de los sectores liberales de los Estados Unidos de los 50 y 60, los escritos y prácticas de Escardó desbordaban de una fina y humorística sensibilidad lúcidamente sintonizada con las condiciones de vida en la Argentina de aquella época. Más allá de las diferencias, la obra de ambos ha quedado obsoleta en estos días de Danonino, Alá, Huggies y PlayStation. Cualquier responsabilidad que en la crianza pudiera haberle correspondido a los padres en el pasado ha sido delegada hoy a la publicidad televisiva. Así, como me dijo el otro día un inesperadamente sociológico almacenero, le dijo el almacenero, el idioma de los nenitos de ahora está compuesto en un 70% de marcas, o sea, un 20% más que el idioma de sus madres. Y agregó con tono siniestro: y vos vas a ser un viejo cuando ellos sean los adultos. Más vale fugate a la isla o pegate un tiro. Bueno, y después nos dice: Descardó, recomiendo la magnífica carta abierta titulada Los pacientes, una mayoría irredenta, del año 1972. Bueno, acá hay una página re larga, al que le interese se la damos. Si quiere conseguir este texto. Y pegado al de Sabora, Chris, que simplemente agregaba: cielo santo, ese almacenero debe ser la reencarnación de George Orwell. ¿Cómo se llama el almacén? ¿Rebelión en la granjita? Sí, yo no me encuentro con almaceneros así, Sabora. No. No. No. Pero qué loco, el 70%. Y seguramente hablan con marcas, fíjense, sí. Que muchas veces ahora para referirse, no solo los niños, adolescentes, adultos, para referirse a un producto se refieren a la marca, más que al producto en sí. Es costumbre eso, en general, me hace acordar cinta Scotch, liquid paper, sí, claro. Uno lo dice y se acostumbra, porque tal es la cual. Marca líder y bueno, es lo que más se usa, sin darnos cuenta. Que estamos, veces. Claro, nombrando una marca, no el objeto en sí, qué loco. Bueno, Sabora le decimos que no lo nombramos Cardo porque no lo conocíamos. Claro. Así que nuestros padres no nos educaron según los métodos de Escardó. No. Bien, les agradecemos entonces nuevamente por todos estos aportes. ¿No? Vamos a tratar de buscar la carta abierta y así la traemos. Está bueno, a mí me encantó la frase que tiró acá. Esperen que la encuentre. Sí. Que bueno, que nos decía el tipo que cree, etcétera. El miedo y bueno, el miedo y el abandono enferman mucho más que las bacterias. Uh-huh. Fantástica. Muy buena. Bien, ¿qué más? De comentarios nada más. No. ¿Tiene alguna gacetilla, alguien de algo? Sí, sí, sí, tengo para contarles. Ya en este último fin de semana de mayo, que se sigue presentando, De Golpe Dejé de Buscar, esta obra que está dirigida por Gustavo Di Pinto, en la cual actúan Mara Campelo y Gastón Portillo. Se va a estar presentando los viernes y sábados, como le decía, de ahora de mayo, estos últimos viernes y sábados, a las 10 de la noche, en el Teatro La Morada de calle San Martín, 771. También se va a estar llevando a cabo este sábado 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde el Festival de Cortos Rosarinos. Esto va a ser en la Sala de Cine Arteón de calle Sarmiento, 778. Y quienes quieran comunicarse para averiguar alguna cuestión con respecto al festival o para averiguar por las entradas, que dicho sea de paso, las entradas van a tener un costo de 1 a 8 pesos o de 2 entradas por 14 pesos. Se tienen que comunicar con Marcos al 153-957-299. Y le cuento también que el domingo, en este caso a las 8 de la noche, se presenta Qué de Qué, la clownesca clásica Confusión, y esto se va a llevar a cabo en el Cultural de Abajo del Bar La Sede, en Entre Ríos y San Lorenzo. La entrada tiene un costo de 20 pesos, pero si nos avisan, tenemos 5 2 por 1 para regalar. Bien, ahí está, todo lo que tienen para hacer. Bien. Tantas cosas, ahora que no hay fútbol, llama, los fines de semana. Algo un poco más interesante. Claro, para todos aquellos seres que parece se les termina la vida cuando se termina el fútbol. Bueno. Qué poquito. Qué poquito de vida que tienen. Claro. Sí, sí. Bien, nos tenemos que ir a la música, a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Y usted trajo para cumplir una deuda que teníamos. Claro, el viernes Yanni nos había pedido el 2x1, o sea, el regalo de los viernes, que es el 2x1 de Edith Piaf. Como el disco no estaba aquí, lo trajimos, y así que el regalo del 2x1 lo hacemos hoy. Con un poquito de... ¡Ay, qué buena, qué regalo! Pero la ¡qué mal llevado! Me salía a decirle cuestiones bastante escatológicas. Cuídese la boca, por favor, un programa serio. Bueno, el tema es que hoy le trajimos los dos temitas de Edith Piaf para que lo escuche Yanni y le voy a decir todo lo escatológico fuera del aire, así que bueno, vamos con la música. Milor y Padam Padam. Muy bien. Tiene el operador. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous

sitara, y sitara, y sitara. Mai tambien que sitara. Pacha uya cha cha cha cha ki cha cha la sa pacha puka uya cha sitara. Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos en este escenario de las voces hasta la hora 16. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Escuchábamos en la tanda, en primer término, dos temas de Edith Piaf para Gianni. Esperemos que ande por ahí. Después un tema también muy lindo de Nora Jones. Uh-huh. Y después Jethro Tull. Y ahora no sé, esto que estamos escuchando, no sé qué es, pero me gusta. Es re simpático. Escuchen. Dari minha mão, a mulher da rã, dari minha mão. Ai, se darei, se darei, se darei, se marida. Mamma lhe dá um chakra, lhe dá um anjão e capua. Que é isso? A quem estamos escuchando é a Magali Solier. Com seu disco, Warmi, que significa mujer em quechua. Ah, Warmi significa mujer en quechua. Mira. Sí, sí, sí. La razón por la que estamos escuchando este disco es porque yo iba a hablar de una película. Ajá. ¿Cómo hoy era? Es bloque de cine. Claro, como hoy es miércoles y es bloque de cine, le iba a contar de una película. Y buscando la banda sonora, que no existía. ¿Cómo que no existía? Claro, o sea, toda película tiene banda sonora. Por internet no aparecía. Ajá. La banda sonora como tal de esta película. Pero encontré que la protagonista de la película había sacado un disco. Entonces dije, bueno, lo más cercano. Ah, claro. Pero esta no es la música que suena en la película. Hay un par de canciones que sí, pero no todo el disco. Ajá. En este caso es, digamos, es un deseo de la protagonista de hacer música desde hace muchos años. Entonces... Ah, la protagonista de la película, aparte de actriz, canta. Además. Es esta chica. Es esta chica. Y si le gusta, se ve que canta lindo. ¿En qué canta? Quechua. Quechua. Bueno, no dijo la película todo esto. No, porque estábamos hablando de la música, era en este caso. De la que nos va a recomendar. Sí, una película que vi hace poquito, que se llama La Teta Asustada. El nombre de la película. No, no es una película porno. No, pero no, me llama la atención el nombre, igual, curioso. Es curioso y quiere que le cuente por qué. Y supongo. Ay, bueno. Pero me gusta la música, no sé por qué. ¡Qué lindo que le guste! Sí, me cayó simpática, no sé. Bien, bien, bien. La música latinoamericana le está empezando a gustar. Yo que no soy muy adepto a la música latinoamericana. Va, sí, algunas cosas, pero no como usted. Pero esto me gustó. ¡Bien! Esta canción sí aparece en la película, por un momentito. Ah, bien. Bueno, cuéntenos de la película. ¿Por qué se llama La Teta Asustada? Ahí está. Le cuento que La Teta Asustada remite al nombre que se considera un síndrome del miedo. Que en este caso, esta enfermedad se transmite de madre a hijo y tiene la... ¿Qué enfermedad? Lo que es el síndrome del miedo, que es la teta asustada. Es considerado en algunos casos enfermedad. Ah, mire, así es, así con ese nombre. Claro, digamos, es así. Hay un estudio antropológico que se hizo de las luchas que hubo. En algunos casos son consideradas luchas terroristas que hubo dentro del Perú entre los años 80 y 1992. Ajá. Donde, digamos, fueron luchas internas donde murieron muchas personas y dentro de eso fueron violadas muchas mujeres. Mm. Dentro de esto se hizo un estudio antropológico donde se denominó a la enfermedad de la teta asustada. que se transmite de madre a hija por la leche, y es la enfermedad del miedo, la considerada enfermedad del miedo. Enfermedad del miedo, qué sí. loco. Qué raro suena. Claro, el tema es que en este caso, con respecto a, digamos, a la teta asustada en sí, en cuanto a la película, a los primeros 10 minutos explica esta cuestión. Pero del porqué. Claro, del porqué de la teta asustada. En sí, no hay una cuestión biológica o física que realmente suceda. Es más que nada en esta cuestión del sincretismo entre la cultura aborigen y los, digamos, la cultura actual, donde a esta enfermedad más mitológica que otra cosa se la considera la teta asustada. Ajá. Ahí vamos. Vamos, a poquito. ¿Esta película es la que compitió con la mejor película argentina de todos los tiempos? Sí. Tengo que contarle varias cosas con respecto a esto. Ajá. Pero primero le voy a contar un poquito de la sinopsis de la película. Muy bien. Después nos adentramos en las disyuntivas. Peruana. Estaba haciendo memoria si vi alguna vez alguna película peruana. Parece que no. No le sabría decir. Y no, no sé claro. yo quién me lo va a decir. No le estoy pidiendo que me lo diga. No. He visto películas colombianas yo y sé que usted también. Colombianas y un par. Paraguaya. Sí. Chilenas, otras cuantas. Pero ecuatoriana, no sé. Creo que no. Peruana, no. Igual, en este caso es una de. Por ejemplo, esta ganó El Oso de Oro. Y es una de las primeras películas peruanas que han tenido tanta repercusión a nivel internacional. Claro, y sí, porque pero si has, bueno, capaz que no lo sabe y no es la temática de hoy, pero como el cine en Perú, digo, se realizan seguido, porque me acuerdo cuando yo nombraba recién el cine paraguayo, que vi hace un par de años, creo que el año pasado, no me acuerdo, La Hamaca Paraguaya, sí. que fue la última película que se hizo en Paraguay, y hacía 30 años que no se filmaba una película en Paraguay, que wow. no se hacía cine. Entonces, por eso no sé cómo es en Perú. Realmente es muy poquitito lo que pude saber. Y en cuanto a eso, se realizan producciones, pero no, si se quiere, de la jerarquía que tuvo esta película. Claro. Aún cuando la jerarquía, dicho sea de paso, tampoco fue tanta, porque es una producción, coproducción entre España y claro. Perú. El director, directora, no sé, peruano. Sí. Y es Claudia Llosa. Una chica. Sí, una chica de 33 años. Ah, joven. Sí, que es pariente de su no ponderado Vargas Llosa. Ah, sí. Sí, pariente media lejana porque es sobrina, una cosa así. Pero, y no, hace cosas más interesantes que Vargas Llosa, a mi gusto. ¿Es la primera que hace? No, es la segunda. La primera se llamó Made in USA, todo junto. Made in USA. Sí, y la protagonista también era Magalí Solier. Su actriz fetiche. Digamos, hasta hoy. Bueno, cuéntenos, porque yo le estoy preguntando todo y seguramente nos lo va a contar ahora. Claro, le cuento entonces que la historia en sí trata, y en muchos casos la misma directora lo planteaba, es esta cuestión de la liberación de Fausta, que es el nombre de Magalí en la película. Y que va, si se quiere, y comienza. Magalí, lindo nombre, Magalí. Bueno, mejor así que le guste. Fausto a mí no me gusta ni medio, no. Pero bueno. Es digamos, es más regional y todo. Y la historia comienza a raíz de que muere la mamá de Fausta. Y comienzan todos estos miedos a desarrollarse de una manera mayor, dado que ella quiere poder enterrarla a la mamá y no tiene la plata suficiente como para hacerlo. Ajá. De que tenga, si se quiere, un entierro. La historia en sí, el porqué de la teta asustada y todo un montón de cuestiones en cuanto al personaje de Fausta es lo que va a marcar, si se quiere, toda la narración de la teta asustada. Es un drama la película, evidentemente. Sí, en sí igual no es una cuestión por ahí trágica o ciertas cuestiones de las características trágicas que pueden llegar a tener algunas películas latinoamericanas en cómo está narrado. Porque narra la vida de ella, pero muy vinculado con parte de su familia, que es su tío y que está casado y con una hija. Toda la vivencia que ella tiene en la zona más suburbana de Perú, de Lima. Sí, tiene mucho de documental. Ajá. En cuanto a que, digamos, muestran casamientos, muestran cómo son las fiestas, cuáles son las características, cómo se vive en estas zonas y las diferencias con vivir en el centro, que es en el caso donde vivía una señora para la cual ella trabajaba. Dentro de todo esto está contada la historia de Fausta, que tiene un condimento muy vinculado con lo que es el realismo mágico y que tiene parte en esta película, que hay un método anticonceptivo que ella utiliza, que es utilizado en algunos casos, que es ponerse una papa en la vagina. ¿Una qué? Una papa en la vagina. ¿Una papa? Sí. Porque, mire, o sea, cómo son todas estas cuestiones. Claudia Llosa hace una investigación con respecto a lo que había pasado en esta, la considerada, como le decía, guerra de terrorismo. Este problema en Perú, porque vio que depende de quién lo diga, el nombre que recibe. Sí. Y entonces que algunas mujeres optaban por ponerse una papa en la vagina. ¿Por qué? Porque era asqueroso, entonces al ser asqueroso no les iban a hacer nada. Les causaba asco a estos perpetradores, entonces no hacían nada. Para combatir todo esto es que ella pone una papa en su vagina. ¡Ay! Hay mucho que andan con una papa en la boca, no se le entiende nada. Pero... bueno, no. Pero esto entonces no era un método anticonceptivo. En sí no. O sea, claro, es anticonceptivo por el hecho de que no... Por derivación, porque no saca nadie, claro. Pero, o sea, el tema es más que nada, precisamente por la enfermedad de la teta asustada, sí. Es que para evitar cualquier tipo de inconveniente, ella se pone una papa. Lo cual genera un montón de otras cuestiones, porque de por sí ya es bastante simbólico el tema de la papa, dado que es un alimento muy importante para ellos. Entonces juega, si se quiere, tiene este doble rol en lo simbólico, de por un lado la protección en su, digamos, en su sexualidad, y por el otro lado la parte alimenticia. Claro, supongo yo que ahí mismo, por supuesto, en el Perú debe tener una cuestión mucho más simbólica por lo que debe significar la papa para ellos. Claro. O sea, no es cualquier cosa. No. Algo debe tener que ver porque es la papa. Hay una parte en... Lo que pasa es que hay cuestiones que no le quiero contar, porque si le cuento la película, y es un bajón en ese sentido, porque la misma película lo va narrando. Claro. Digamos, en sí hay una crítica que se le hace a Claudia, que es la directora, en que como no querías... Se dice que como no quería tener problemas de que se malentienda, ciertas cuestiones son muy cuidadas y muy literales. Y por el otro, esta cuestión del realismo mágico, o sea, de decir, bueno, la enfermedad de la teta asustada, esta cuestión del método anticonceptivo y demás, juega y rompe con lo que realmente debería ser. Uh-huh. Entonces, en esta en este doble juego, es que por un lado se la critica que no se vuela demasiado, pudiendo llevar esta cuestión simbólica a una exacerbación, y por el otro lado dicen tiene rasgos documentalistas muy grandes. Pero que es una ficción igual. Sí, es ficción, o sea, de lo que ella toma es la anécdota de lo que es la teta asustada, y más que nada para plantear esta liberación y muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la mujer en el Perú. Le comentaba que se generó una disputa bastante importante con respecto a la teta asustada, en cuanto a que por un lado se plantea todo lo novedoso que puede llegar a tener, o sea, cuando ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, esta cuestión de ser la película, digamos, una película peruana, que era la primera vez que ganaba, que si bien es la segunda obra de Claudia, es un, digamos, un punto muy importante, y justo se presentaba una película uruguaya, que eran las dos que era la primera vez que participaban. Ajá. Aún así, se dice, y en este caso había sido en un festival en España, que llamaba la atención porque eran cuestiones que por ahí los europeos no estaban tan acostumbrados a ver. Claro. Entonces, era como que se sobrevaloraba esta cuestión de lo que contaba La Teta Asustada, a comparación de por ahí lo que es lo técnico y lo que es lo narrativo de la película. Claro, era como llamar la atención la temática, más claro, que analizar cuestiones más estéticas, técnicas. Sí, sí, sí, que por ahí una de las críticas que también se le hizo era el hecho de que, si bien la protagonista no es fea, para mí, digamos, a mi forma de verlo, es linda. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Y que supuestamente, dado todo lo que pasaba, tenía que corresponder con el personaje y no ser linda. Póngale, críticas que se le hicieron. Como que se dicen que hicieron lo mismo que en Hollywood, o sea, poner una actriz linda. Claro, pero es que en este caso, o sea, usted la ve y es, o sea, da con el personaje. Ajá. O sea, no, para mí, a mi forma de verlo, no tiene que ser algo desagradable. Dicen que por ahí, como la actriz era linda, uno no empatiza. Es una crítica que se le hicieron en España. Ajá. Entonces, en cuanto a todo esto, se dice que por ahí, la forma en que está narrado, uno no llega a empatizar con el personaje. Pero es muy loco, aparte de eso, bueno, es otra problemática. ¿De qué o sea, cuáles son los parámetros también de lo lindo y de lo feo? ¿Qué sé yo? Y bueno, no sé, yo le cuento que sí, yo empaticé con el personaje un montonazo, y me gustó mucho cómo lo actuaba. Ajá. O sea, Magalí, el personaje de Fausta, para mi gusto estuvo muy bien logrado. Ella es peruana. Sí, sí, sí, y ella es descendiente de quechuas. Bueno, pero es peruana. O sea, diferente hubiese sido si hubieran puesto una rubia de ojos verdes. No, no, no. Claro. Pero es peruana. Que no tuviera nada que ver con las raíces. Claro. Claro, no, no, no. En cuanto a eso, o sea, obviamente no es descendiente cercana. Hay una, digamos, una línea dentro de todo familiar. Pero usted la ve y da peruana. O sea, sí, es innegable. Bueno. Y además, toda la narración a usted lo lleva a ese lugar. O sea, y la cultura en sí. O sea, son un montón de cosas. Y que por ahí, personas, o sea, si usted me dice, bueno, vivió, qué sé yo, en lugares como yo siempre le digo, las grandes urbes, hay cosas simbólicas y que son cuestiones de, póngale, de cura y demás, que se utilizan en los pueblos, no las ve tan habitualmente. Pero esto, usted lo puede llegar a relacionar con cuestiones que haya vivido de chiquita. Póngale el hecho de la papa sembrarla para salvarse de ciertas cuestiones o demás. Uno por ahí las vivió, entonces lo acercan. Eso se dice que juega a favor y en ciertos planteos se da como en contra. Cuando en el festival de los Oscar entra a competir, no da con lo que se espera. Porque uh-huh. Si usted vio, y lo voy a nombrar lamentablemente, El secreto de sus ojos, uh-huh. Tiene características en lo narrativo, en la forma, en los actores y demás. Lo que busca Hollywood. Claro, sí, tal cual. Que digamos lo acerca mucho más. Esto a lo sumo queda como un mero documental, o por ahí, si ha visto películas iraníes, tiene cierto rasgo en cuanto por ahí a lo estético o la forma de narrar. Pero como en todo, siempre en este caso, y más que nada con respecto a la dirección de Claudia Llosa, se le ha criticado a favor y en contra esto en cuanto a La Teta Asustada. Bueno, las críticas. Vio. Sí, yo se la traje porque a mí me gustó la película. Suena re interesante. Sí. Da ganas de verla. Además, en cuanto por ahí hay mucho de lo simbólico, realmente claro. esta búsqueda de la libertad y cuáles son las cosas por las que pasa ella consigo misma, porque no es que hay un acto en el cual se sigue dando problemas de violación actualmente, nada de eso, o sea, en lo que muestra la película, sino es cómo ella lo ha vivido. Hay un diálogo que es realmente horrible, que dicen un chico se le acerca a ella y le dicen, si el rojo es el color de la pasión, yo quiero bañarme en tu menstruación. pero ahí también está dado toda esta cuestión de cuáles son los vínculos y cuáles son las cercanías o lejanías con el otro. Ajá. ¿Entiendes? O sea, en cuanto cuál es la importancia o no de determinadas cosas y lo sobrevalorado o no que está el hecho de lo cultural. La película estaba filmada en Lima. Uh-huh. Discúlpeme, está filmada en Perú. No sé si específicamente es que está filmada en Lima. Con los pobres campesinos. Guaira, guaira. Le cuento un poquito de la directora, de Claudia Llosa, que ella nació en Lima el 5 de noviembre del año 76. Y le cuento que ella, su primer película, como le había dicho, era Made in USA, que de chiquita ella estudió en la Universidad de Lima y después tuvo la posibilidad de ir a estudiar en la Universidad de Nueva York y en el Sundance. Ganó una... ¿El Sundance? Claro, bueno, el Sundance, ahí mismo. Y le cuento que la película, o sea, lo que fue su ópera prima Made in USA, en el año 2003 había ganado para Mejor Guión. A raíz de esto, ella participó en el Festival de La Habana en ese año y ganó una beca de la Fundación Carolina y de la Casa de las Américas, donde ella desarrolla su proyecto cinematográfico que después dio en el rodaje este de Made in USA. A raíz de esta presentación, tuvo varios galardones en el Sundance, en el Festival de Rotterdam y en el de Mar del Plata. La Teta Asustada, que es del año 2009, ganó, como le había mencionado, el Oso de Oro en el Festival de Berlín y después tuvo varias nominaciones en el Goya, en el Festival de los Oscar y también en varios festivales, tanto sea en México como en diferentes otros países de Europa. Porque a ti se puede sentir el aroma de las praderas, de los campos y rosales, de los campos y rosales, de los campos. Esta chica, más que es, ¿qué es? ¿Actriz primero y cantante después? ¿Cantante primero, actriz después, o las dos cosas? ¿No sabes? Y en sí las dos cosas, porque ella participó en el año 2006 de la película esta Made in USA. Y sale junto, o más o menos en la misma época que La Teta Asustada, el disco este Warmy. Pero ella ya venía trabajando en ese disco ya hace como 5 o 6 años, que estaba en la búsqueda y de poder llevarlo a cabo al disco. Se produce que es más o menos en la misma época, entonces en algunos casos obviamente que se le criticó que como le había ido bien con La Teta Asustada, saca el disco Warmy. Bueno, a los críticos basta, se cansaron. Pero bueno, por eso, el problema con las reseñas, de tanto sea de una película y demás, que generalmente la hace un crítico. Y entonces le saltan todas sus cuestiones internas que uno por ahí dice, flaco, callate. Bueno, esto sí, los críticos literal. Mira, me hizo acordar, hay una película de Woody Allen, que él va bajando al infierno. Va en un ascensor, entonces hay diferentes pisos. Entonces dice, piso 7... medios de comunicación. Piso 6, críticos literarios. ¿No? Sí, al infierno los críticos literarios, críticos. Que se pongan a hacer una película, se pongan a escribir un libro, si quieren criticar. Claro, en este caso, con respecto sí a Warmy, que es el disco que estamos escuchando de Magalí Solier, le cuento que se dice que tiene un nivel de rigor en cuanto a lo musical muy grande y que está hecha desde una perspectiva que le acerca a artistas como Susana Baca, que yo en este caso no tengo demasiado conocimiento. No tengo gusto. Vamos a seguir investigando un poquito más. Y que también se plantea que no es que la flaca agarró la guitarrita y me doy el gusto de cantar y ahí quedo, sino que la búsqueda es también con la música autóctona y contar, por ejemplo, que la primer canción del disco se llama Citaray, que cuenta la vida de una chica que en la cual sigue su vida como que su hijo no hubiese nacido, pero que narra a su vez la relación con otras mujeres que todas pasaron por problemas bastante jodidos, porque por ejemplo Maribel tiene un padre que le pega y que encima es alcohólico, la abuela de Maribel está inválida y que toda su historia está dada desde lo que es el viento, los truenos y las fuerzas de la naturaleza, y son varias cosas que están contadas en las historias de este disco Warmy. Pero a usted entonces le gustó la película. A mí mucho. Bien, ¿se consigue esa película? Supuestamente se dice que estaba por salir. Ajá. Lo que no sé al final si sale o no. Para aquellos que tengan ganas de verla, yo la tengo trucha. Fantástico. Así que se puede llegar a prestar, no hay ningún problema. Para aquellos que por ahí tengan ganas de verla y no la consigan. Dejando a su hija fue que se marchó. Miren quién viene, la mujer que un día dejando su pueblo fue que se marchó. Una chica joven, esta, Magalí. Sí. ¿También? Sí, sí, sí, jovencita ella. Bien, ¿le quedó algo más de esta peli? Por ahora, nada más. Bueno, ahí está recomendada entonces, La Teta Asustada, sí. Cine peruano. Cine peruano, desde acá, al fin, estamos algo hablando. De Perú. Claro, de algún otro país es que no... Justamente estaba pensando en eso, el Perú, que la mayoría, bueno, como lo enseñan en la escuela y como se lo transmite, bueno, por las fechas célebres, que bueno, de rupturas en el país, tal cosa, pasó tal otra... Pero yo creo que esta película, no la vi, pero parece mostrar más de lo que es adentro y de lo que siente la gente en la transición. O sea, no cómo se desenvolvió en tal periodo, cómo fue la resolución, sino lo que va pasando, que es realmente lo real, o sea, el momento, lo que sienten y todo eso. Que por ahí me parece que si hay pocas producciones habría que aprovechar cuando se empiezan a mostrar para conocer algo que también es parte nuestra. Y aparte que lo hace una peruana, claro. Porque muchas veces las historias de muchos de estos continentes son los de afuera que vienen a contarla. Sí, sí, sí, ¿no? Es verdad, eso es re importante. Y además también esta cuestión de que no se niega el sincretismo, o sea, que está, porque además, o sea, aparece el personaje, por ejemplo, de un médico, donde se plantea esta cuestión del por qué sí, el por qué no de determinadas cuestiones y hasta dónde existe o no esta enfermedad de la teta asustada. Claro, eso también. Entonces uno también se puede encontrar con esto de ese juego entre lo simbólico y lo que es considerado en sí el realismo mágico. Que uno por ahí da por sentado, no, si vos tenés tal patología es tal cosa, si no, vos no tenés nada. Entonces poder también valorar eso. Sí, aparte de esto que yo rescato, que una vez me lo decía también este personaje Elvio Córdoba, que él siempre me decía, generalmente se da que en el cine latinoamericano, o sea, hay siempre una visión muy eurocéntrica. Es el europeo que viene a filmar y a ver desde, o sea, siempre la visión es desde el europeo, ¿no? O sea, que viene a mostrar y siempre, también como que parece, cuando se viene a filmar Latinoamérica, lo único que se puede mostrar siempre es la pobreza, el mal, el desamparo, la violencia. Y hay también un montón de otras cosas para mostrar. sí, y cada sí. uno en su país tendría que mostrarlo. Que es lo mismo que pasa acá mismo dentro de Argentina. Por ejemplo, la película Hecha Historias Mínimas, sí. de Sorín, uh-huh. que va a filmar a la Patagonia. Tengo una amiga que vive en la Patagonia, enojadísima, me dice, eso no es la Patagonia, no. esa es la visión de un porteñito que se va y firma la Patagonia. Claro. Pero esa no es la vida de la Patagonia. ¿No? Y bueno, esto trasládelo a... A donde quiera. Claro, a firmar Latinoamérica en sí. Sí, ¿no? Y lo que pasa es que también, por ejemplo... Y si lo único que tiene que ser algo contestatario también, parece que ser es lo único que hay para filmar. Y, está bárbaro. Claro, que o si no pero... mostrarlo desde los problemas de guerrillas en sí. Póngale, mire, una... Amigos Íntimos, si no me equivoco, se llamaba una película chilena que había visto y contaba lo que se considera la guerra que no fue, que es la del 78 con Chile. La manera en que está narrada, a usted de la guerra no le remite, creo que únicamente por el vestuario de los personajes. Porque otro montón de cuestiones que se charlan y que se dan en la película están ajenos a todo eso. Pero aún así puede llegar a tener ciertas cosas de la guerra, que por ejemplo es de cuál era la razón por la cual luchaban de Chile todos los que eran de la zona norte, o sea, del norte del país, uh-huh. porque son familiares todos los del sur. Entonces nadie iba a luchar contra Argentina, siendo que todos los que estaban ahí son parientes de alguna manera. Claro, exacto, están ahí pegados. Claro, entonces son cosas que... Está bien, si quieres son recortes, en algunos casos son considerados boludos y demás. Pero son otras visiones de un hecho, pero desde uno mismo. O sea, desde uno participando en ese país con esas características regionales. Bien, ya casi las 3 de la tarde. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Pasaba la recomendación de hoy, uh-huh. La Teta Asustada. Muy bien. De Claudia Llosa. Sí, sí, sí. Peruana. Peruana ella. Sus gritos Bien, nos vamos a ir a la tanda entonces musical, publicitaria. ¿Qué vamos a escuchar? En este caso vamos a escuchar una canción que compartió Magalí con Jorge Drexler. ¿Con Drexler? Sí. Mire, Drexler, me gusta un solo tema de Drexler igual. Bueno, en este caso... Mi guitarra y voz. Sí. Está buenísimo ese tema. Sí, no, la canción es hasta alucinante. Me reía porque... Yo se lo menciono a Jorge Drexler y me dice... Y me viene ese tema, porque sí. Nombra todas cuestiones tecnológicas, nombra un montón de cosas, y de todas yo solo necesito dos, mi guitarra y vos. Y bueno, en este caso lo que van a cantar es un tema bastante popular, que se llama Ojos Azules. Que canta Drexler con Magalí. Con Magalí Solier. Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Ojos azules, no llores, ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me me dejas. El mundo una copa de vino, quisiera tomar veneno. En una copa de vino, quisiera tomar veneno, veneno para matarme, veneno para olvidarte, veneno para matarme, veneno para olvidarte. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. What was it you wanted? Tell me again so I'll know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then. That you want, you can tell me I'm back. We can start it all over and get it back on the track. You got my attention, go ahead, speak. What was it you wanted when you were kissing my cheek? Looking when you gave me that kiss, someone there in the shadows, someone that I might have missed. Is there something you needed, something I don't understand? What was it you wanted? Do I have it here in my hand? Whatever you wanted slipped out of my mind. Would you remind me again, or would you be so kind? Has the record been breaking, and did the needle just skip? Is there somebody waiting? Was there a slip of the lips? What was it you wanted? I ain't keeping score. Are you the same person that was here before? Is it something important? Maybe not. What was it you wanted? Tell me again, I forgot. Could it be? Did somebody tell you that you could get it from me? Is it something that comes natural?

that lady reigns supreme. Come in and drink with a false name. In circus clothes, forget their game. They are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel small. No life at all. Down just before it rained, it rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every her song that driver knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Celine Sloan, I let him slip away. Bueno, aquí estamos para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos aquí en la Estación del Sur, en Radio Wald, en el Blogspot. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Todos a tranquila. Escuchábamos en la tanda primero un tema de Drexler con Magalí. Después de un disco que es un tributo a Bob Dylan. En este caso un tema de Dylan interpretado por Willie Nelson. Y después un tema de Goran Bregovic. Muy bien. Y ahora, bueno, no hace falta que diga. Good enough for me and my baby. Parece que hoy está una temática femenina en el programa. ¿Por qué será? La música, las cortinas, los personajes de los que hablamos, ¿no? Somos mayoría acá. Sí. Sí, sí, evidentemente. Las pruebas así lo remiten. Igual, si contamos entre los que estamos en el estudio, estamos mita y mita. Ah, es verdad, sí. Eso. Porque es el operador y usted y nosotras dos. Pero como las voces visibles hacen que sean dos mujeres y un varón, lo lamento a usted. Ah, bueno, yo contento igual, no me quejo, en absoluto. Bueno, vamos a hablar de un personaje femenino de las que está en las efemérides de la semana. También. Del 27 de mayo, en este caso de 1878, nace Dora Angela Duncan, conocida como Isadora Duncan. Oh, Isadora Duncan. Bailarina. Bueno, como no comience a hablar esta chica alucinante. Isadora Duncan nació en San Francisco, Estados Unidos, y su padre, Joseph, abandonó la familia cuando ella era muy pequeña, siendo posteriormente acusado de fraude bancario y encarcelado. Bueno, esto creó en el hogar una difícil situación de penuria económica, y este fue un hecho que influyó al parecer en el alejamiento de la familia de la fe católica que habían profesado. Ah, lo dijo, sí, todo muy bien, ¿dónde está Dios? Nos estamos cagando de hambre. Y algo así habrá sido. Y bueno, ella, tomando que ella se declaró varias veces durante su vida como atea convencida. Bueno, le genera muchos problemas eso. Sí. Declararse atea. Sí. Bueno, esa y otras cosas le crearon problemas a la pobrezadora. Ella abandonó la escuela a los 10 años, pequeña, y comenzó junto a su hermana Isabel a impartir clases de danza a otros niños de su barrio. Mientras su madre Dora también daba lecciones de piano para sustentar a la familia y se encargaba de la educación de sus hijos. Predominaban en las lecciones musicales Mozart, Schubert y Schumann, que tuvieron una indiscutible influencia en el posterior desarrollo artístico de Isadora. Yo pensándolo, digo, bueno, tuvo que dejar la escuela, pero hizo cosas que estaban mucho más buenas. Claro, sí, tal cual. Daba clases de baile, re chiquita, digo, ese episodio lo que le habrá creado a nivel artístico, emocional y todo, que lo que después pudo hacer ella con eso, ¿no? Seguramente aprendió mucho más que si hubiese ido a la escuela. Sí, puede ser que sí, sí. Como dijo Bernard Shaw, a los 8 años interrumpí mi educación para ir a la escuela. De acuerdo con sus biógrafos, Isadora era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa mientras observaba el mar. Su fascinación por el movimiento de las olas sería el germen de su arte en los años posteriores. La niña imaginaba entonces movimientos de manos y pies que acompañaban a las olas de la bahía de San Francisco y que serían el origen de su peculiar estilo en la danza. Mire qué loco, su influencia, el mar. La influencia del mar y sus juegos infantiles se recogen en su autobiografía publicada en 1927. Durante su etapa londinense, siempre inquieta y autodidacta, pasa largas horas en el Museo Británico. Les fascinan las expresiones artísticas de la Grecia clásica y muy especialmente de los vasos decorados con figuras danzantes. De ellas adoptará algunos elementos característicos de su danza, tales como inclinar la cabeza hacia atrás, como las bacantes. Uh-huh. Es en esa época cuando comienza a consolidarse el estilo único de Isadora. Se trata de una danza muy alejada de los patrones clásicos conocidos hasta entonces, incorporando puestas en escena y movimientos que tenían más que ver con una visión filosófica de la vida ligada quizás al expresionismo. Y por tanto una búsqueda de la esencia del arte que solo puede proceder del interior, que es sí. Lo más genuino. Isadora era plenamente consciente de que su estilo suponía una ruptura radical con la danza clásica, obviamente. Claro, sí, rompió con todo y, eso. Sí, y en ese sentido se veía a sí misma como una revolucionaria, precursora en un contexto artístico de revisión generalizada por los valores antiguos. Al mismo tiempo que su estilo se iba consolidando, Isadora estudiaba en profundidad la danza y la literatura antigua a través de los museos, particularmente el Louvre de París, la National Gallery y el Museo Rodin. Los temas de las danzas de Isadora sí eran clásicos, frecuentemente relacionados con la muerte o el dolor, pero en oposición a los asuntos de la danza clásica conocida hasta entonces, que giraba en torno a héroes, duendes y trasgos. Claro, le puse una carga más dramática y sí, trágica. En cosas que van muy al límite, muy uh-huh. intensas. Su puesta en escena era también revolucionaria y en cierto sentido minimalista. Apenas algunos tejidos de color azul celeste en lugar de los aparatosos decorados de los montajes conocidos hasta entonces, y una túnica vaporosa que dejaba adivinar el cuerpo y entrever las piernas desnudas y los pies descalzos, frente a los vestidos de tutú, zapatillas de punta y medias rosadas de rigor en el ballet clásico. Claro, porque ella bailaba descalza. Sí. Es una de las mayores rupturas, además del hecho de que sea casi todo muy, muy despojado, o sea, que sea el baile... Y en sí es el impacto lo que realmente narre la historia, más allá de todos los otros adornos, por llamarlo de alguna manera. Que yo creo que es lo que más se disfruta, el baile sí. descalzo, más que lo otro por ahí era más ornamental claro. o algo así. Yo creo que todas las bailarinas en su casa o donde sea, nacían descalzas, no sé, va. Pero bueno, todo eso, imagínese toda la ruptura que ella hace con la música clásica, uh-huh. bailar descalza, ser atea, uh-huh. o sea... Siendo mujer, sí. todo uh-huh. esto, ¿no? Y la vida activa que llevaba era bastante... Sí. Oh, and I know how you feel. I know you feel and you're through. Isadora bailaba sin maquillaje y con el cabello suelto. Exacto. Mientras que lo normal en aquella época era maquillarse a conciencia uh-huh. y recogerse el pelo con un moño o coleta. Sí, se le acusaba como que también era bastante erótico su baile. Bueno, es comprensible que el estilo de Isadora chocase en un principio al público del momento, acostumbrado al lenguaje de la danza clásica. Entonces tuvo que aguantar abucheos, interrupciones de diversa índole en sus sesiones de danza durante algún tiempo, siendo notable en este sentido la polémica que se desató durante una gira que ella estaba haciendo por América del Sur en 1916. Ay, era sobre ese hecho que yo no sabía que usted iba a traer a Isadora Duncan, que el texto de Galeano habla sobre cuando ella estuvo acá. Qué lástima, porque yo justo no tengo nada sobre ese hecho, traje la mención nomás. Vendría. Claro. Sí, calzaría justo, era un problema que se lo había generado porque bailaba con la bandera. Sí. Con la bandera argentina envuelta uh-huh. y no sé si desnuda abajo, se armó un quilombo bárbaro. O si bailó el himno, creo que había bailado el himno nacional y todos se espantaron cómo uh-huh. va a bailar el himno. ¿En qué libro estaba? Yo lo tengo en una selección de Galeano que se llama Mujeres, que son todos relatos sobre mujeres. Ahora vamos a su vida personal. A ver. Tuvo una vida personal tan poco convencional como la expresión de su arte y vivió siempre al margen de la moral y las costumbres tradicionales. Uh-huh. Se casó con... ¿Qué pasa? No entiendo. Se casó con el poeta ruso Sergei Yesenin. No sé cómo se dirá en ruso. Bueno, no importa. 17 años más joven que ella. Oh, mira. Él la acompañó en un viaje por Europa, pero el carácter violento de este y su adicción al alcohol dieron al traste con el matrimonio. Al año siguiente, él regresó a Moscú, donde sufrió una profunda crisis a raíz de la cual fue ingresado en una institución mental. Y se suicidó poco tiempo después, aunque se ha especulado con la posibilidad de que fue asesinado. Siempre se especula con eso también. Sí. Las malas lenguas igual contaban que él había quedado recontra enamorado de ella y como ella no le daba pelota, se suicida. O sea, él romántico. Claro, bueno, pero por eso las malas lenguas contaban la parte más romántica, en que le agarra depresión y demás, y que a raíz de todo esto es que se suicida. ¿Qué es lo que saber qué pasó por su cabeza, ¿no? No sé. Igual a mí me gusta esa última. Esa parte más linda, sí. Oh, go blue. I know you're unhappy. Bueno, ella elige ser madre soltera y tuvo dos hijos. Quilombo bárbaro. Aunque no quiso revelar el nombre de los padres, se sabe. Se dice que fueron el diseñador teatral Gordon Craig y de Paris Singer, hijo del magnate de las máquinas de coser. Ajá, claro, de eso, claro. Bueno, la vida privada de ella entonces no estuvo nunca exenta de escándalos ni tampoco de tragedias. La más espantosa fue ciertamente la muerte de sus dos hijos. Ay. Que se ahogaron en un accidente en el río Sena en París en 1913 al caer al agua del automóvil en el que viajaban junto a su nodriza. Uh-huh. Qué vida la de esta mujer. Terrible. Sí, eso fue horrible. Y el final de su propia vida, muy. Ya lo va a contar. Sí. Ay, sí. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes? Hay vidas que, loco, no sé, parecen como predestinadas. Ya, sí, o sea, están destinadas a la tragedia. Aparte, en la vida de ella, o sea, la muerte de ella, que uno dice es una cosa revoluda, sí. Pero a la vez, y bueno, sí, a la vez lo trágico que también es, entonces, pero a su vez también la vida de ella, la fuerza y las rupturas en todos, sí. Está marcadísimo. Y estamos hablando de una mujer que nació en 1878. Bueno, continúen, no le interrumpimos. Bueno, ella se dice que era bisexual y mantuvo relaciones con algunas mujeres conocidas. Y acá la escrecha. Dice, sí. Tales como la poetisa Mercedes Acosta o la escritora Natalie Barney. No las conozco. No, ninguna. Se le atribuyeron muchos otros romances no confirmados con otras mujeres, tales como la actriz Eleonora Duse o Lina Poletti. Hacia el final de su vida, la carrera de Isadora había empezado a declinar. Fueron para ella tiempos de serios problemas financieros y diversos escándalos sentimentales, acompañados por algunos episodios de embriaguez pública. Todo esto fue alejando de sus amigos y de su público, y finalmente de su propio arte. Era más triste. Sí. Isadora vivió aquellos años finales entre París y la costa del Mediterráneo, dejando deudas considerables en hoteles y pasando cortos periodos en apartamentos alquilados. Algunos de sus amigos trataron de convencerla para que escribiese su autobiografía, con la esperanza de aliviar un poco su ya preocupante situación económica. Claro, a veces una moneda, por lo menos. Claro. Uno de sus amigos fue el escritor Sewell Stokes, quien conoció a Isadora en sus últimos años, cuando ya estaba prácticamente sola y arruinada. Stokes escribió posteriormente un libro sobre la bailarina, Isadora, un retrato íntimo, y la autobiografía fue finalmente publicada en 1927. With no one to love, though I've looked everywhere, and I can't find me anybody to love. Se dice que, bueno, las trágicas circunstancias que rodean la muerte de Isadora nunca contribuyeron sobremanera a la consolidación del mito y están envueltas en cierto misterio que la historia no ha conseguido despejar por completo. Ajá. Ella muere en un accidente de automóvil acaecido en Niza, Francia, la noche de 14 de septiembre de 1927. Tenía 49 años. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor del cuello cuando ésta se enredó en la llanta del automóvil en que viajaba. Increíble, yo no puedo creer que me acuerdo de este hecho. No, la verdad que es... Me te podés morir ahorcada con tu propia bufanda. Es algo re peligroso, yo siempre lo pensé. Ojo con la bufanda, tengan cuidado. Sí. Bueno, este accidente dio lugar al comentario mordaz de Gertrude Stein, que dice, la afectación puede ser peligrosa. Duncan viajaba en el asiento del copiloto de un automóvil, no sé qué, propiedad de un joven. Descapotable debe haber sido, que se le enganche. Un joven y guapo mecánico italiano. No sé por si joven y guapo. Joven y, como Benoit, si fuera sinónimo. Aparte, ¿para qué le importa? Claro. Bueno, para ella sí. A ella sí, seguramente sí. Bueno, era Benoit Falchetto. Creo que se dice así. Ajá. A quien ella irónicamente había apodado Bugatti. Bueno, hay una. Como una anécdota del auto, pero bueno, no importa. Ajá. Antes de subir al vehículo, Isadora profirió unas palabras pretendidamente recordadas por su amiga María Desti y algunos compañeros. Está en francés, así que bueno. Adiós, mes amis, lleváis la gloria. No sé. Adiós, amigos míos, me voy a la gloria. ¿Eso dijo? Decía eso, sí. Sin embargo, según los diarios del novelista americano Glen Wayne Westcott, que estaba en Niza en ese entonces y visitó el cuerpo de Duncan en el depósito de cadáveres, Desti, la amiga de ella, admitió haber mentido sobre las últimas palabras de la bailarina. Y confesó a Westcott que estas habían sido lleváis al amor, me voy al amor. Al parecer, Desti consideró estas palabras poco apropiadas como un último testimonio histórico de su ilustre amiga, ya que indicaba que Isadora y Benoit partían hacia uno de sus encuentros románticos. Claro. Cualesquiera que fuesen sus palabras, cuando Falchetto puso en marcha el vehículo de la delicada chalina de Duncan, se enredó en la llanta de radios y el eje trasero del coche, provocando la muerte por estrangulamiento de Isadora. Bueno, pero claro, igual era también, le daba un toque mucho más trágico y romántico que haya dicho esas últimas palabras, me voy a la gloria, sí. Y después se muere. Sí, que es justo. Sí. Igual eso, me voy al amor también. Me voy al amor también, sí, es. Sin duda. Y sí. Además, otra de las cuestiones más allá, bueno, va a estar vinculado con el chico con el cual ella partía. Pero ese me voy también es muy amplio en algunos sentidos. Y sí, por eso yo creo que se lo tienen tan en cuenta, porque me voy a dónde, o sea... A lo desconocido. Bueno, fue incinerada Isadora y sus cenizas fueron colocadas en el columbario del cementerio Pierre Lachaise en París, en Francia. Ajá. 49 años. 49. Tenía. Yo pensé que le iban a tirar las cenizas al mar. Por lo que significó, digamos, para ella el mar también. Pero generalmente no hacen lo que el muerto quiere. Nunca. No, hacen lo que... no, nunca. Lo que a mí me llama siempre la atención es el hecho de que uno dice se ahorcó con la chalina en el auto, toda la historia. Pero ¿cómo era la chalina como para? Porque tiene que ser larga para que te la enganche. Sí, eso decía, que era muy larga y una seda muy fuerte. Claro. Pero porque... no se rompió ni nada, sino que... Claro. Son cuestiones, o sea, que por ahí uno dice, se ve que era de muy buena calidad la chalina. Era buena, seguramente. ¿Por qué? Morboso. Y bueno. Muy buena la tela, sí. Pero no es de morbo, sino que simplemente me llama mucho la curiosidad, porque por ahí uno dice, bueno, póngale que los autos no andaban tan fuerte. Pero el largo de la chalina, y si no, se tiene que haber enredado, rasgado, alguna cuestión. No, pues. Se da cuenta, antes hacían las cosas buenas, hacían las cosas de calidad. No como ahora que se rompen al primer uso. Ay, bueno, tal vez yo soy hija de esta época, por eso. Claro. Me hizo acordar esto a los cordones de las zapatillas. Sí. Pero, no, o sea, no es nada trágico, pero ¿nunca les pasó estar en una escalera mecánica y que se les queden los cordones atrapados? Nunca, siempre tuve un miedo bárbaro a eso, no me pasó nunca, pero siempre el terror. Sí. Ah, ¿sí? ¿Y se cayó? Me tuve que sacar la zapatilla. ¿Qué, se le quedó enganchada la zapatilla en la escalera mecánica? Qué gracioso. No, a mí en la bicicleta. ¡Ay, no! Eso es peor. Claro, eso, o sea, yo venía andando... Un palazo de palo aquí. Que le cae. Bueno. A mí se me enganchó un pantalón finito. En la cadena de la bicicleta, sí. También, y por poco no estaba en medio de arijón, no. Fue muy trágico. Por suerte no. cerca de serlo. Sí. Pero mira que yo siempre tuve miedo a eso, a la escalera mecánica. ¿Qué pasa si me engancha algo acá? Me pego un palo, vamos, se me va a reír todo lo que tengo alrededor. Pierdo la zapatilla. No, o sea, a mí, digamos, la preocupación era porque yo solía usar los pantalones bien largos. Entonces, obviamente, los arrastraba. Así también con la bicicleta, la cantidad de pantalones que rompí. Pero, y bueno, son hechos que acontecen por andar en bicicleta. Y ese sí, la escalera mecánica... Pero use la cosa, yo a partir que uno aprende después de que le pasan las cosas. Es la idea, que sea un aprendizaje. Y se me ha enganchado varias veces el pantalón en la cadena de la bicicleta. Sí. Y me lo ha roto todo, lo he tenido que coser, qué sé yo. Entonces, qué feo que le toque hacer eso. No lo hice yo, lo de coser. Ah, bueno. Entonces ahora cada vez que me subo la bicicleta pongo una gomita. Cosa sí. Que el pantalón no huele y no se enganche al... Sí, yo usaba un broche. En claro. Realidad era una tipo pincita. Claro, que para andar con los broches parece que lo descolgaste y se pusiste claro. Así. Como venía. Sí. Y bueno, pero lo que pasa es que la gomita no me gustaba, entonces el broche por ahí no me hacía doler ni nada. Sí, incurrí en eso, pero después de que rompí un par de pantalones, pues no me... Yo lo que usaba eran invisibles. ¿No subió más una escalera mecánica? Sí, incluso... juego en las escaleras mecánicas. Ajá. Es divertido, pero no, veía lo de la bicicleta, yo me ponía invisibles, desde el pelo. En el pelo yo pensé que se hacía invisible, no, como no, Barrow, no. Que se hacía invisible. ¿Qué? Como el escritor Barrow, que él decía que se podía hacer invisible. Ah, no. No, usted se ponía invisibles en el pelo. Yo me ponía los invisibles en el pantalón. Ah, el pantalón. Para que quede un poco más discreto, pero después se salían y no servía para nada. Claro. Así que se enganchaba igual. Sí, eso no lo que no pensaba yo en lo discreto, porque a veces tenía que ir a algún lugar y sí. No me daba cuenta que tenía la gomita en el pantalón. Claro. Pero bueno, una que se ha usado, que es la que a mí no me gusta, pero que también es útil, es que cuando anda con las zapatillas, ponerse el pantalón adentro de la media. Eso también la he hecho, patético, pero sí la he hecho. Y eso sí queda horrible, por eso yo empecé a utilizar una pinza, porque no, uno tiene que cuidar las formas de vez en cuando, aunque sea... Mire las cosas, terminamos hablando, gracias Isadora. Me estaba acordando otra cosa. Pero esto tiene que ver, pobre gente, que tiene que ir a trabajar o a, no sé, donde sea, obligatoriamente en bici y llueve. Entonces las cosas que vi que se ponen, bolsas gigantes, claro. Que les hacen agujeros así en las manos y les atan en los pies para que no se enganche. Y vos ves cosas que pasan en bici. No sabes si va una persona o un saco de qué. Bueno, y el garrón en eso es como en todo. En realidad no es la bici, la lluvia, es el trabajo. Sí, porque si usted estuviese lloviendo y no tiene que ir a ningún lado, o sea, se moja y después lo disfruta, porque es hermoso para andar en bici bajo la lluvia. Total, después va a su casa, se cambia, se pega un baño y listo. Sí, no, lo disfruta el momento ese. Sí. Si tiene que ir a laburar, que va a disfrutar. Claro, sí. Ya va de mala onda apenas saliste de tu casa. Si ya me agarra la lluvia, llega todo mojado. Tendría que ser como en la escuela, cuando llueve uno no va. Ya. Uy, eso estaría buenísimo. Se suspende por lluvia. Sí. A mí porque me ha agarrado a veces lloviendo en bici y me encantó. O sea, una vez que te mojaste, ya está. Después lo disfrutás, es re lindo. Sí. Es re andando bajo la lluvia, así. Sí, pero si no tenés que hacer nada después. Claro, ese es el tema. O si no hace demasiado frío. Claro, también. No tendremos la fontana de Trevi para hacer esa escena, pero podemos andar bajo la lluvia también. No, yo me acordaba de lluvias que me han agarrado donde uno termina con las medias colgadas arriba del calefactor para que se le sequen, como para cuando uno tiene que volver a su casa. Oh. Y no queda muy lindo. Pero ahí está en su casa, ¿cuál es el problema? No, estaba en mi casa, precisamente. No, ese es el problema. Ah, es un garrón. Y no, o sea, estaba haciendo un taller, por suerte en este caso era de teatro, entonces no... Llamaba tanto la atención. Son todos medio raritos ahí en el ambiente. Por eso le digo. Pero en este caso yo era más rarita todavía, porque estaba descalza con los pies en el delante del calefactor y las medias colgando del mismo. Claro. Qué lindo que quedó. Encima en algunos lugares se quejan y te miran mal si caes mojado. ¿Qué querés? Vengo acá y vengo y me agarro la lluvia. ¿Cómo querés que caiga? Sí, esa sí me molesta un montonazo. Porque uno dice, si vos te crees que a mí me va a gustar andar bajo la lluvia, claro. Si hace frío y caer acá por placer únicamente. Hay gente que no lo entiende. No. Bueno, nos manda un mensaje el pájaro. ¿Qué nos dice? Bueno, pájaro. ¿Cómo le anda, pajarrete? ¿Bien? ¿Contento? ¿Hizo su programa el lunes? Bueno, todas esas preguntas se las dejo ahí. ¿Qué tal? Lo estaba escuchando desde Gaboto y Colón. Vacío a la parrilla y 12 uvas de por medio. ¿Cómo debe estar? Tenga cuidado, pájaro. Me enteré que el pelado, su amigo, tuvo un accidente con la bicicleta. No. Cuídese. Hablando de Isadora Duncan, sí. El otro, sí, le mandamos saludo al pelado. Muchas besos. Sabemos que ya está bien, que no haya algunos raspones. Pero bueno, le mandamos un gran saludo. Mándeselo, pájaro, si lo ve. Que se cuide mucho. Sí. De más está decir que el tachero que se oyó por delante nunca paró, esas cosas. Oh. Bueno, son obvias, pero... ¿no? Ya a esta altura, lamentablemente, obvias. Bueno, pero quedó cosa de Isadora. Bueno, fuimos para las ramas. Ya murió, pobre. Ya murió. Pero como todo artista, no muere cuando muere. Exacto. Entonces eso es lo más importante, lo que más se puede valorar. Que hoy en día sigamos hablando después de cuántos años. La trascendencia. Sí. Sí. Y se pueden ver videos, así se consiguen fácilmente para ver videos de Isadora Duncan. No, hay una película. Que ¿ah, sí? Había una película que se hizo sobre la vida de Isadora Duncan. Y hay, según lo que sabía, se recopilaron en documentales partes de la vida de ella, pero sí que haya una accesibilidad no grande. ¿No se la puede ver a ella bailando? Que yo sepa, no. No encontré. Claro, no, porque murió en qué año. En el 127. En el 27, claro. Claro, no, sí. Ahí muy poquito. Imposible. Y ella también bailaba así con temas de Mozart, Schubert, Schumann. Sí. Uh-huh. Cuando era más pequeña, igual, ya desde pequeña, digamos. Esa ajá, es de sí. Precoz. Sí. Yo cuando era pequeño bailaba Johnny Tolengo, me decía mi mamá. Imagínense lo artístico que era. Bien. ¿Queda algo más por decir? No, mejor no. ¿No? ¿No nos estamos olvidando de nada? ¿No? Quedamos locas. Bueno. ¿Se lo van a hacernos más bello que el silencio? No, porque aparte a uno se le vienen un par de recuerdos y nada. Se ven en esas cabecitas. Se ven los lobitos, vio, que aparecen en los dibujitos, las cosas están pensando. No, mejor dejémoslo ahí. Bueno, lo dejamos ahí porque nos tenemos que ir igual, más o menos. Más o menos. Más o menos nos tenemos que ir. Ah. Como la despedida va a ser larga, entonces empecemos desde este momento. Claro, no sé si larga. Nos tenemos que ir y nos vamos a ir. ¿Sí? Yo tenía para leerle algo de Woody Allen, pero no vamos a llegar. No. De la última entrevista, así su conferencia que dio en Cannes, presentando su nueva película. Pero bueno, lo haremos en algún momento en la semana que viene. Siempre hay un lugar, un rinconcito en nuestro corazón para Woody. Del mío, por lo menos. ¡Ay, muy bien! ¡Qué bueno que particularizó! No se sientan involucradas. Bueno, nos vamos a ir yendo. Volveremos como siempre mañana a la hora 13. Y bueno, la franja que no se sabe nada. Ah, bien. ¿Por qué? Porque no se sabe si sale esta semana. Claro. Supuestamente sí, no sé. Yo ya no digo más nada. Mañana les contaremos si la franja que si viene para quedarse definitivamente o se no viene nunca más. Así de determinantes son las cosas. Determinante. Sí, ah, sí, la sí. Miércoles. Nada de medias tintas. Una vez uno me decía, es simple, o te metes o no te metes. Si te metes, nadás. Si no, no te metas. Ahí a media, que sigue mojo los piecitos. No. No, o todo o nada. Bueno, nos vamos. ¿Les parece? Entonces este programa... Si no les parece también, nos tenemos que ir. Este programa se despide hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y esperemos, si tienen ganas, que sigan aquí mañana a partir de las 13 en el escenario de las voces. Sí, estaba bueno. También hasta mañana, pero bueno, ya nos comunicamos el lunes. Ahí está. Bien, gracias a todos, amigos. Será hasta la próxima, que lo disfruten. Pásenla lindo. Give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going strong. Give me time, give me time. Please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should not pay the price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going strong day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby.